Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. La verdad es que ya no la aguantaba. Esto le comentó Raúl a Carlos, uno de sus mejores amigos, cuando su esposa falleció. Un infarto al corazón terminó con su vida repentinamente mientras veían juntos la televisión. Raúl y Rosy llevaban 35 años de casados y quienes los conocían aseguraban que eran un buen matrimonio. Rosy era conocida por ser una gran mamá, una gran ama de casa, siempre muy arreglada y preocupada por la buena educación de sus hijos. Sin embargo, Rosy vivió algo que a muchos nos puede pasar. Había logrado hacer del perfeccionismo una gran cualidad, su mayor defecto. Era muy difícil vivir con ella. Todo el tiempo me corregía, me criticaba, comenta Raúl. Era tal su deseo de perfección que quería controlar todo. El orden de la casa, la vida de mis hijos, las actividades y horarios de todos, y por supuesto a mí también. Con el tiempo, todo lo anterior se acentuó. Ella constantemente me corregía lo que hacía, lo que decía, lo que comía, lo que bebía, en fin. Es por tu bien, es por tu salud, esto nadie te lo va a decir, eran sus frases favoritas. Lo cual nos provocó muchas diferencias hasta que de plano me rendí. Pero vivir con ella se volvió una pesadilla. No cabe duda que todo tipo de relación que tratas de controlar sufre. El control mata la intimidad, el romance, la espontaneidad y el crecimiento. Muchas personas no se reconocen a sí mismas como controladoras. Sin embargo, tratar de cambiar a alguien es controlarlo. La relación ya no se basa en el amor ni en el respeto, sino en la manipulación y el dominio. En realidad, el deseo de controlar obedece a nuestros propios temores. El control es miedo. Miedo a la pérdida, al fracaso, a ser herido, miedo al cambio, a lo desconocido, a crecer. Quizá tememos quedarnos solos, ser vulnerables, quedar mal, o en el peor de los casos, enviudar. La intención no es mala. La energía y la vida se nos pueden escapar mientras intentamos controlar el universo. Queremos que todo salga de acuerdo con nuestras ideas, planes o convicciones. El control lo asociamos con la sobrevivencia. Seguramente la intención no es mala. Sin embargo, que algo se salga fuera de lo esperado puede causar mucho sufrimiento, tanto a nosotros mismos como a aquellos con los que convivimos. Sentir que perdemos el control simplemente nos saca de balance. ¿Cómo saber si eres una persona controladora? Muy fácil. Tu vida no fluye como debería. La creatividad se atora y el gozo se opaca. Comienzas a sufrir de codependencia. Es decir, si él o ella hace algo que a ti no te gusta, tú la pasas mal y tú eres el que te enfermas. Controlar al otro no es la manera de resolver nuestros miedos. Bien visto, el mejor regalo que podemos darle a alguien es respeto. Respetarlo significa aceptar sus decisiones aunque no estemos de acuerdo con ellas. Respetar sus gustos desde sus calcetines hasta sus inversiones. Respetar lo que coma o deje de comer, a sus amigos y sus actitudes hacia los nuestros, lo que dice o deja de decir. Respetarlo significa no corregirlo ni contradecirlo en público. Significa mordernos los labios cuando vemos que hace algo que no es de nuestro total agrado. Cuando tratamos a nuestra pareja como a un adulto inteligente, de inmediato llega la respuesta. Él o ella es humano y al sentirse tranquilo y saber que no dispararemos flechas a su talón de Aquiles, deja de defenderse o aislarse y vuelve a ser amoroso y entregado. Tal vez esto tan simple es lo que necesitamos para redescubrir a la mujer o al hombre maravilloso del que nos enamoramos tanto, así, tal y como era, tal y como es. Tú decides la relación que quieres tener. Cuando renuncias al control y permites que los otros decidan por sí mismos, te liberas. Haz la prueba. Verás que te comunicarás mejor, te abrirás más a las otras personas, reirás con mayor frecuencia y, sobre todo, el día en que te mueras, no dirán, ya no la aguantaba. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.